Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Pajarito Saguri es uno de los tantos músicos que frecuentaba la cueva. Formó los Beatniks, los Náufragos, la Barra de Chocolate y la Blues Banda. El Rey Criollo del Rock and Roll es su segundo disco solista, grabado en 1984. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Yeah.

La Furia de la Bestia Rock es el tema que La Renga hizo en la fábrica Facimpat, que antes era Sanón, en Neuquén, en abril de 2011. Así sonaron allí. Se juntan en el canto y se empiezan a encender. Se vienen de todas partes, hoy vienen todos a ver. Como desde la chispeante luz interior se desata la furia de la bestia rock. Planetas y se oseas a Plutón, patrulla del espacio ha escuchado el estruendo de la voz gritando sangre en su corazón, palpitando la furia de la bestia. Charlie García, no Sugar. Hoy voy a salir, hoy voy a olvidar, hoy voy a buscar un lugar para quedarme. Hoy voy a escapar, no voy a mirar, tus ojos ya son de mercurio y no me salvan. Estoy tan lejos del sol y tan sola en mi dolor. Ya no vengas a buscarme. Let's go. no ves nada, hacen himnos. Y ya lo ves en una ventana, como una mañana que va a salir el sol como ayer. Ya terminó como lo pediste, mitad mi carpeta, mitad mis amigos, mi disco, mi piel. Escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.